Marta Arriola es licenciada en Antropología, fue subsecretaria de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. Le agradecemos mucho habernos atendido. Estamos en la radio pública. Mario Weinfeld le habla. Buenas tardes. Hola, Mario. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, muy bien. Gracias. Interés en hablar de trabajo infantil. Se viene hablando de todas... De tamañas violaciones a las reglas laborales, se ha centrado mucho en el trabajo esclavo, que llamado trabajo esclavo, no es una denominación técnica. Trabajo infantil, hay casos lindantes, digamos, hay casos que ocurren, pero es una modalidad específica. Primera explicación que pediría es qué significa técnicamente trabajo infantil, hasta qué punto está permitido y prohibido según las leyes argentinas, y después vamos avanzando con preguntas, si te parece, Marta Arriola. Cómo no. Bueno, en realidad, el trabajo infantil está absolutamente prohibido por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, a la cual la República Argentina ha adherido, y además no solamente eso, sino que ha tenido, ha generado pasos bien interesantes en relación a este desafío. En ese sentido, el mismo ministro Carlos Tomada, años atrás, yo creo que fue en el 2007, si mal no recuerdo, se empezó a tener un plan nacional para erradicar el trabajo infantil en la Argentina, ¿no es cierto? Yo no soy un especialista en el tema específicamente de trabajo infantil, pero sí, dedicada a las problemáticas de la infancia, de la niñez y de la adolescencia, y además habiendo trabajado a cargo del área en la provincia, lo que sí tenemos, bueno, es un conocimiento de la realidad en este sentido y mapeada, ¿no es cierto? Es un problema realmente serio que tenemos en el país y fundamentalmente en lo que tiene que ver con las tareas vinculadas a la agricultura, ¿no? En las provincias del norte, en la región cuyana, también esto se ve. Y a veces nosotros pensamos, bueno, en el Valle del Río Negro, pensamos que en el conurbano esta realidad no existía, y hechos como el de San Pedro, el de Ramallo, estos hechos últimos que nos han conmocionado fuertemente a partir de volver a poner la mirada en esta realidad tan dura, nos hacen reflexionar fuertemente, ¿no? En el conurbano esta realidad existe y la tenemos mapeada desde hace bastante tiempo. ¿En qué tipo de tareas, sobre todo, Marta Arriola? Y sobre todo está... En el conurbano hablemos, después hablemos del trabajo agrario por ahí. Sí, en el conurbano, bueno, en lo que vimos en San Pedro, que está vinculado al tema del campo, fundamentalmente, ¿no? Donde los niños están expuestos a peligros asociados con la manipulación de agroquímicos, uso de herramientas, a tareas bajo altas temperaturas, al uso de maquinarias, de carga excesiva para la edad, ¿no es cierto? Si son tareas rurales, tareas de campo en el caso de estas zonas, ¿no es cierto? Y después, en realidad, tenemos niveles de explotación laboral infantil y realidades que no conocemos en profundidad, pero que las intuimos y sabemos que detrás de esas tramas hay niños, en lo que niños y adolescentes, en todo lo que es la venta de drogas en el conurbano, el tema de los desarmaderos, sabemos que ahí está mezclado, por otra parte, con la explotación, con una cuestión, con actividades delictivas. Claro, pero hablemos, volvamos a las actividades, digamos, actividades no prohibidas, o sea, actividades laborales, regulares, y pongamos un poco la mirada en algo que se dice y ocurre, hasta donde yo sé, por ejemplo, en las actividades agrícolas, que es... Y también me parecen la de los cartoneros, vos me dirás si me equivoco. Es decir, bueno, el chico ayuda a la familia, es una cuestión de subsistencia familiar, es una forma de que el chico no quede solo, o el chico o la nena, ¿no? Que no queden solo, que vayan con la familia, que contribuyan. Es imposible de evitar. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta institucional o el análisis institucional sobre estos planteos? Lo que pasa es que vos entras en un tema que para desde mi perspectiva, desde nuestra perspectiva, tiene características diferentes. Ajá. Una cosa es la explotación infantil, laboral infantil, detrás de la cual hay empresas, negocios de carácter privado, hay enriquecimiento de otras personas a costa del trabajo de los niños. Ese es un universo de problemas al que yo hacía referencia inicialmente. Sí. También ahí incluimos una que es muy importante y me olvidaba, que es la doméstica, la explotación laboral doméstica a cargo, en este caso, de niñas, ¿no? Sí. Que también, digamos, de alguna manera favorece, el bienestar de una familia en detrimento de la explotación laboral, en este caso, niñas, mujeres. Pero otra cosa es el universo del que vos hablás, cuando mencionas los cartoneros, también hay toda una red, pero en ese caso, particularmente, hay un tipo de trabajo que al que tenemos que echarle una mirada más profunda, porque hay un, digamos, distintos niveles de sobrevivencia, distintos niveles de trabajo en el campo, digamos, en el campo popular, que bueno, ameritan que le pongamos una mirada, porque hay experiencias también en distintos lugares del mundo que miran el trabajo de niñas y adolescentes desde la perspectiva del desarrollo y de sus familias y de los propios niños con una mirada distinta a la que analizábamos en el primer momento. No sé si estoy clara en esto. Sí. Digamos, una cosa es la sobrevivencia de la familia, el modo en el que encuentran la forma de seguir sosteniéndose como familia y de vivir, y de ganarse el pan, digamos, y otra cosa es la explotación laboral por empresas y digamos, organismos o órganos privados que hacen de esto un lucro para sí. Diferente. Claro. En el caso, digamos, nosotros lo que pensamos, conociendo también la realidad de los chicos que trabajan en los barrios y que muchas veces viven de lo que ofrecen en la esquina, muchas veces venden flores, otras veces limpian vidrios, otras veces cartonean, como vos mencionabas recién, es que es una realidad bastante compleja. Y si bien UNICEF y la Convención Internacional de los Derechos del Niño prohíben este tipo de, o son críticos y trabajan en pos de superar este tipo de trabajo, nosotros también lo hacemos, sin embargo admitimos y aceptamos que es una realidad que muchas veces promueve de alguna manera que ese niño y esa familia tenga un desarrollo que de otra forma no podría tener. Esta Marta Arriola, el tema da para muchísimo más y volveremos en cualquier momento. Hoy, por razones de tiempo, tenemos que agradecerte y bueno, y prometernos volver a dialogar. Sí, solo te digo una cosa. Muy breve, por favor, porque estamos contra el reloj. Una experiencia muy interesante es la de los niños y adolescentes trabajadores, los NATS, que es una experiencia de Centroamérica que está poco conocida y que echa mucha luz sobre este segundo aspecto que estábamos comentando. Simplemente eso. Bueno, bárbaro. Muy bien. Muchísimas gracias. Por ahí lo vamos a iluminar luego.